Hay mucho en el hecho del bolchevismo mismo, en el hecho de que tantos judíos son bolcheviques. Los ideales del bolchevismo están en consonancia con muchos de los ideales más elevados del judaísmo. Jewish Chronicle, Londres, 1919. La revolución bolchevique en Rusia fue obra de cerebros judíos, de insatisfacción judía, de planificación judía, cuyo objetivo fue crear un nuevo orden en el mundo. Lo que se llevó a cabo en tan excelente manera en Rusia, gracias a los cerebros judíos, y debido a la insatisfacción judía y por la planificación judía, deberá también, a través de las mismas fuerzas mentales y físicas judío, ser convertido en una realidad en todo el mundo. The American Hebrew, 1920. Algunos lo llaman marxismo, yo lo llamo judaísmo. Rabbi Stephen Wiese, The American Bulletin, 1935. El judaísmo es marxismo, comunismo. H. Watton. Un programa para los judíos y una respuesta a todos los antisemitas, 1939. El Dr. Fay, en su trabajo autenticado, The Rulers of Russia, cita a un misionero estadounidense estacionado en San Petersburgo de 1907 a 1918. En octubre de 1918, de los 388 miembros del gobierno revolucionario, solo 16 eran verdaderos rusos. Todos los demás eran judíos a excepción de un negro. Muchos de estos judíos vinieron del Lower East Side de Nueva York. Bro. Nathanael Kavner, Real Genius, 2008. Una quinta revolución de ingeniería judía a escala internacional está ahora en funcionamiento y con sede en Estados Unidos. Esta es la agenda sionista para crear un nuevo orden mundial cuyos oligarcas son judíos. Ibid. El orden mundial de los judíos es, por diseño, desgarrar a la humanidad. Por su propia admisión, aquellos a los que Cristo se refiere como la sinagoga de Satanás siempre han tratado de esclavizar a todas las naciones. Para lograr su profecía en la que reinarían a nivel mundial, y para hacerlo disfrazados de elegidos de Dios, incluso en décadas recientes y contra todo pronóstico, han convencido a un gran número de cristianos, particularmente en los Estados Unidos, de esa particular elección por la divinidad. A pesar del hecho de que los judíos fueron responsables de la muerte y crucifixión de Cristo. Y además, a pesar de que según el libro más sagrado del judaísmo, el Talmud, Jesús está en el infierno, siendo hervido en excremento caliente, y la Virgen María era una ramera. Sin embargo, innumerables cristianos han sido engañados, por lobos vestidos de ovejas que predican mentiras judías desde los púlpitos y por las traducciones bíblicas del moderno orden hebreo mundial. Tal es el poder de la ubicua propaganda del orden mundial judío. Y los judíos han sabido que el único medio por el cual podrían lograr su hazaña satánica es jugar a largo plazo. No es que no hubieran aprovechado la oportunidad para haber cumplido su misión de una sola vez, pero saben que la humanidad responderá si presionan rápido. Lo saben, de primera mano, porque habían sido expulsados de muchos países tan solo en los últimos dos milenios. Porque una y otra vez, los nativos del país anfitrión se han dado cuenta de lo parásitos que son los judíos, y cómo no se detendrán ante nada para subvertir, degradar y pervertir la cultura local como medio para obtener ganancias a corto plazo también y a largo plazo para usurpar al país anfitrión en el que inicialmente fueron recibidos. Eventualmente, sin embargo, los nativos se despiertan ante la traición y la perfidia de los judíos. Y los judíos responden como siempre lo hacen, gritando desde los tejados, incesantemente y en masa. Antisemitismo. Y ahí radica la paradoja. Mientras más escupen sus difamatorias acusaciones ante la razón profundamente despierta, y tratan de enmarcar el antisemitismo como una patología de la mente gentil o no judía, mayores son los números que más despiertan rápidamente reaccionando a su juego sórdido. Una vez que la programación de toda la vida comienza a fracturarse, a resquebrajarse, y luego a abrirse y caer como una cáscara muerta, más a fondo se llega a la conclusión lógica de que los judíos, como colectivo, siempre han sido enemigos entre nosotros, incluso cuando algunos, como individuos, bien podrían ser gente amigable, e incluso algunos ubicarse del lado del bien. Sin embargo, se reconoce que la tribu en su conjunto sigue siendo el enemigo de la humanidad en todo el mundo. Y estamos hartos de eso. Estamos hartos de la avalancha de mentiras, el engaño de la mente y la mentira que destruye el alma apuntalando esta existencia de castillo de naipes. Y estamos hartos de la complacencia mortal, el silencio enfermizo y los títeres perpetuos de nuestros semejantes que han sido lavados de cerebro por los medios de difusión, por el sistema antieducativo e innumerables otros ideados y controlados por los judíos. Y está claro que estamos lejos de estar solos en nuestro creciente hartazgo que surgió de una frustración cada vez mayor y que ahora se está convirtiendo en justa ira a medida que continuamos despertando, a través de nuestra propia experiencia vivida, así como a través de muchos años de investigación. Todo esto mientras vivimos en un mundo que se está volviendo más flagrantemente tiránico y más grotescamente libertino ante nuestros ojos. Es nuestra intención general reunir los muchos años de nuestra vida de persecución, de nuestra conciencia y comprensión de la historia, la política, la filosofía y la religión, nuestra experiencia en diversas empresas y proyectos, así como nuestra escritura y otras habilidades de comunicación, para ayudar, de alguna manera, a trazar un nuevo curso para las personas de nuestra raza. Esto lo hacemos no solo para golpear las obras del actual orden mundial judío, sino para continuar aprendiendo, de nosotros mismos, conectándonos con otros investigadores y buscadores de la verdad, mientras ayudamos a todos a salir de la matriz podrida e infestada de gusanos, que pretende estar empujándonos hacia un abrazo amoroso de un solo mundo. Pero que, de hecho, no es más que la estrangulación malvada del poder judío y su incontable cortes de cipayos, traidores a su raza que siempre están ansiosos por intercambiar sus almas inmortales por placeres materiales de corta duración, incluida la riqueza, el poder y la fama. Si quiere ejemplos claros de la maldad, la perversión y la barbarie a que hacemos referencia, comience a estudiar cualquiera de los siguientes temas. La revolución bolchevique y sus consecuencias, incluida la hambruna deliberada del pueblo ruso y ucraniano, la confrontación entre cristianos europeos entre sí de una manera sin precedentes y particularmente de manera grotesca y absolutamente sin sentido durante la Primera Guerra Mundial. Igualmente, la Segunda Guerra Mundial. En este tema, estudie la política declarada de Churchill para maximizar las víctimas civiles en toda Alemania y finalizada la guerra el plan de Eisenhower para la matanza de aproximadamente 1 millón prisioneros de guerra alemanes. Y, por supuesto, mire las innumerables mentiras del holocausto, mejor llamado holocuento. Este es un buen lugar para comenzar. Investigue sobre la vida y la persecución a que han sido sometidos muchos investigadores de primer nivel que han visto sus vidas vueltas al revés durante muchos años, cumpliendo largas condenas de prisión, sufriendo violencia personal y actos de terrorismo por tener el coraje de descubrir y presentar públicamente las mentiras que han servido como un medio psicológico clave para esclavizarnos a todos. Robert Faurisson, Ernst von Dell, Fred Leuchter, Germán Rudolf, Ursula Auerbach, Arthur Topham, Horst Mahler, Pedro Varela, etc. Estas son las mentiras, es decir, que permiten al orden mundial judío continuar con su obsesión por el gobierno mundial. En pocas palabras, el orden mundial judío no podría haber llevado a toda la humanidad al borde de la esclavitud total e impenetrable sin, primero, crear este mito como un medio para mantenernos arrastrándonos a sus pies. Aquí encontrarás las respuestas a preguntas que te has realizado como por ejemplo. Sobre la inmigración y sus consecuencias. Sobre la invasión de personas extrañas que sufre tu patria. Sobre la destrucción de la familia tradicional. Sobre la propaganda difundiendo la homosexualidad, el lesbianismo y hasta la pedofilia. Sobre las crisis económicas recurrentes que cada 10 años terminan con tus ahorros o desvalorizan tu esfuerzo laboral. Sobre por qué las cosas nunca cambian aunque cambien los partidos gobernantes. Etcétera, etcétera. En este momento sabes, percibes, que estamos a solo un pequeño empujón de caer un abismo. Esto que quizás hasta por instinto de conservación percibes, es real. Pero además debes ser consciente de que si ello sucede, nunca regresaremos a un modo de vida natural, sano y honesto, a menos que todos comencemos a despertar y a su vez colaboremos en despertar a la mayor cantidad de gente posible. Tu familia, tus seres queridos, tus compañeros de trabajo o de estudio, tus vecinos, tus relaciones sociales, en la vida real o en la virtual en redes. Algo más. Esto debe hacerse de inmediato. No hay tiempo que perder. Hemos perdido la capacidad de defensa durante un siglo, mientras han librado una guerra total en contra nuestra, en todo el mundo, física, psicológica, económica y espiritualmente, y solo unos pocos sabían que se estaba librando una guerra, y mucho menos quién la estaba librando. Esto ha sucedido de esta forma por una sola razón. Porque los hemos dejado. Porque no hemos tenido el coraje de investigar su agenda de siglos de antigüedad, sin siquiera preocuparnos por profundizar en la verdad del siglo pasado. Y porque no tuvimos el coraje de nombrarlos. Tienes que tomar la decisión que hemos tomado nosotros hace mucho tiempo. Esto termina hoy. Los judíos son nuestra desgracia. Lucha contra el judío. Defiende tu pueblo y el futuro de tus hijos.